Hola, ¿cómo estáis? De nuevo con vosotros en otra edición de Original y Copia, el espacio musical que desde la sintonía de la Eurogaita Masazpi Erratia, la radio que sueña, os acerca cada dos semanas a una colección de versiones de temas de cualquier época y estilo. Soy Fermín Larrondo y, como ya sabéis de sobra, os acompañaré desde este punto del dial durante los próximos 60 minutos que durará nuestro recorrido musical de hoy. Espero que la selección que vamos a ofreceros os guste y os avanzo que en nuestra playlist vamos a escuchar versiones de Supertramp, The Wayward Souls, Marianne Faithfull, Elvis Costello, pero en las voces y los instrumentos de Annie Haslam and David Sensius, La Rosa, Frank, Marillion. Pero bueno, nada mejor que ir presentando una a una todas estas excelentes bandas y solistas que nos acompañarán a lo largo de este nuevo programa de Original y Copia. El pasado 30 de enero, el fallecimiento de Marianne Faithfull ocupaba un lugar destacado en las primeras planas de los informativos. Algo bastante inusual en el caso de un artista con la que se cebaron durante décadas los medios de comunicación, que por encima de su indiscutible valía como cantante y compositora, casi siempre se limitaron a destacar sus aventuras amorosas, sus adicciones y los años más turbios de su biografía, en los que la heroína la llevó a tener que prostituirse y a dormir en la calle bajo cuatro cartones. Sin embargo, a pesar de los intentos protagonizados por la prensa amarilla para convertir a Marianne Faithfull en un juguete roto y en símbolo del lado más oscuro del show business, su obra, que a lo largo de los años fue ganando respeto y reconocimiento gracias a su incuestionable calidad, permanecerá para siempre como una de las voces más valientes, arriesgadas y personales del rock. Vamos a escuchar uno de los mejores temas del repertorio de Marianne Faithfull, interpretado por Frank, un cantante y multiinstrumentista húngaro que en 2015 publicó un trabajo exclusivamente de versiones, Song for Yelena, en el que interpretaba composiciones de David Bowie, Lou Reed, Frank Zappa, Richard Ashcroft, Tom Waits o Marianne Faithfull, de la que escogió uno de sus temas más representativos, aquel soberbio Broken English, con el que la cantante británica dio nombre, en 1979, a su álbum más mágico. Gone through any time. Estás escuchando Original y Copia con Fermín Larrondo. Fleetwood Mac es una banda británica de rock formada por Peter Green en Londres en 1967. Aunque la formación con la que llegó a alcanzar sus máximas cuotas de popularidad una década después fuese la compuesta por Mick Fleetwood, Christine McVie, John McVie, Steve Nicks y Lindsey Buckingham. En un principio el grupo estaba muy influenciado por un sonido claramente ligado al blues y al blues rock. Pero durante la segunda mitad de los años 70, a raíz de la incorporación a la banda de la vocalista Steve Nicks, su estilo fue decantándose hacia territorios más próximos al pop rock, como así demostraron con trabajos que fueron éxitos rotundos, como Fleetwood Mac en 1975, Rumours en el 77, Task en el 79 o Mirage en 1982. Con unas ventas que, dependiendo de las fuentes, fluctúan entre los 100 y 120 millones de copias a nivel mundial, ha sido una de las bandas de rock que más discos han vendido y que más premios han recibido, pero también uno de los grupos que más han influido musicalmente en multitud de bandas y solistas, tanto de blues rock como de folk, heavy o incluso música electrónica. El tema que ahora vamos a escuchar data de la primera época de Fleetwood Mac, cuando eran una auténtica banda de blues. Lo grabaron en 1968 para incluirlo en su álbum Mr. Wonderful, y se trata del cover de un popular tema del famosísimo bluesman Elmore James. Su título, Coming Home, volviendo a casa. Escucháis una nueva entrega de Original y Copia en la sintonía de Lauro Gaita, Mazazpi y Ratia. Y seguimos adelante en el programa de hoy con Marillion. Y hablar de Marillion es hablar de la banda de más éxito de todas las que surgieron en Gran Bretaña durante los años 80 bajo el paraguas del renacido rock progresivo, como lo demuestran sus más de 15 millones de álbumes vendidos en todo el mundo. Sus trabajos publicados desde su debut discográfico en 1983 hasta hoy en día alcanza la nada desdeñable cantidad de 20 álbumes de estudio, más de una docena de recopilatorios y un buen puñado de directos. Discos como Fugazi, Misplaced Childhood, Radiation, Somewhere Else o Afraid of Sunlight son buena prueba de por qué Marillion se ha convertido con el paso del tiempo en uno de los mejores ejemplos que existen de cómo una banda es capaz de desarrollar su estilo sin permitir nunca que la limitasen las sucesivas etiquetas que los críticos musicales o las publicaciones especializadas les iban adjudicando con cada nuevo trabajo publicado. Abiertos a todo tipo de colaboraciones, influencias y cambios, Marillion siempre han hecho un hueco a las versiones en su repertorio. Artistas tan diferentes como Carole King, Jellyfish, The Who, ABBA, REM, Radiohead, Focus, Split Enz o The Beatles han visto cómo sus canciones eran interpretadas por Marillion en grabaciones y directos. El tema que vamos a escuchar hoy es una versión de Elvis Costello, que la banda liderada por los dos Steve incluyó en 2007 en un álbum titulado Friends. Con vosotros y en directo, Marillion interpretando uno de los mejores temas jamás firmado por el rey de la New Wave. Accidents Will Happen. Arañas de Martek, lurra nireika. Hemen lurra, esan arañas. Adi, 87 irratiaren 10. Urte hurrena. Ara, ametxe egiten duen irratia. 87 irratia, 10 urte zuekin ametxetan. Muchos solistas y grupos actuales japoneses son una magnífica muestra de la facilidad que tienen los músicos de aquel país para romper moldes. Son capaces de combinar al mismo tiempo los más diversos estilos y ritmos y de jugar con ellos como si no existiese ningún tipo de regla o de prejuicio. Buena muestra de lo dicho son Polaris, una banda de rock formada el año 2000 por el dúo Yusuke Oya, anteriormente vocalista de Lab Life, y por Yusuru Kashiwabara, ex bajista de Fishmans. Desde su primer lanzamiento, un mini álbum homónimo, Polaris ha producido una decena de álbumes de estudio y una multitud de sencillos en formato digital, así como varios trabajos en directo. El año 2003, pocos meses después de su debut, Polaris se pusieron en contacto con un afamado teclista de reggae japonés conocido por el apodo de Akase-san, de quien, a pesar de haber publicado casi una veintena de discos desde 2001 y de haber colaborado en numerosas ocasiones con famosos combos de rock nipón de los años 90, nadie sabe cuál es su verdadero nombre. Aquella ocasional reunión entre Polaris y Akase-san tuvo como resultado un sorprendente trabajo que se incluyó en un disco recopilatorio de homenaje a The Rolling Stone, exclusivamente publicado en Japón en 2003 con el título de It's Only Rock and Roll, But We Like It. 13 divertidísimos cortes, todos ellos de artistas japoneses, en los que se versionaban los temas más conocidos de sus satánicas majestades, en los que se saltaban a la torera cualquier relación con el típico sonido de los Stones. Si no lo creéis, no tenéis más que escuchar la versión que hacían Polaris y Akase-san de Fool to Cry para comprobarlo. to cry. Ooh, daddy, oh fool to cry. Ooh, ooh, daddy, oh fool to cry. Dreama es el primer sencillo que se extrajo de Crime of the Century, tercer álbum de estudio de los británicos Supertramp. El single, que vio la luz un par de semanas después de la publicación de larga duración, alcanzó el puesto 13 en el UK Singles Chart en febrero de 1975. La autoría de Dreama corresponde en exclusiva a Roger Hodgson, que la escribió y de la que grabó una demo de forma artesanal en casa de su madre cuando tan solo tenía 19 años, con la única ayuda de un piano Wurlitzer, su voz y unas cajas de cartón que le sirvieron como percusión. El resultado de aquella chapuza casera fue tan sorprendentemente positivo que cuando 5 años después los miembros de Supertramp entraron en el estudio para grabar aquella canción, intentaron hacerlo imitando en todo lo posible la demo original. La versión de Dreama que vamos a escuchar es fruto de la colaboración de dos veteranas y reconocidas figuras de la escena musical. Por una parte, Annie Haslam, cantante y compositora británica, vocalista en los años 70 de la banda de rock progresivo Renaissance, y por otra parte, el músico estadounidense David Sanchius, un hábil guitarrista y pianista muy conocido por su trabajo con la E Street Band, el grupo de respaldo de Bruce Springsteen entre 1973 y 1975, y prestigioso músico de sesión que ha trabajado con artistas como Stanley Clarke, Peter Gabriel o Sting, entre otros. Thank you. de diciembre. Soy metálico en el jardín botánico. Original y copia. Soy metálico en el jardín botánico. Un espacio dedicado a las versiones, conducido por Fermín Larrondo en la sintonía de Laurogei Tamasazpi Irratia. Y para continuar con nuestro programa nos vamos a final de los años 60, porque Tommy fue la primera ópera rock completa de la historia de la música popular, compuesta en su mayoría por Pete Townshend, líder de los británicos The Who, y grabado en los ABC Studios de Londres entre septiembre de 1968 y los primeros meses de 1969. En Tommy, que en su día fue descrito como el primer álbum de rock and roll que contaba toda una historia a través de una progresión de canciones, se detallan las etapas de la vida del protagonista, un chico, llamado obviamente Tommy, que queda sordo, mudo y ciego tras un episodio traumático y que va encontrando aventura tras aventura. Nada más publicarse, Tommy obtuvo muy buenas reseñas de la crítica y de la prensa musical y con el paso de los años ha sido considerado como uno de los mejores trabajos de música popular del siglo XX. En 1975, Tommy fue adaptada como largometraje, dirigido por el también británico Ken Russell, y aquella película fue protagonizada por Roger Daltrey, cantante de The Who, en el papel de Tommy, pero también contó con la participación de actores tan reconocidos y de figuras del pop, por cierto, o del rock, como Elton John, Tina Turner, Eric Clapton o Arthur Brown. Las canciones incluidas en el doble álbum Tommy han sido versionadas por multitud de intérpretes, entre los que se cuentan nombres como The Smithereens, Tina Turner, Richie Havens o los españoles Sex Museum. Aunque quizás una de las más desconocidas y sin embargo más curiosas y potentes sea la que grabaron en 2012 para formar parte de un recopilatorio de homenaje a The Who, una de las bandas más representativas durante décadas de la escena del hard rock hispano. Con todos vosotros, Barón Rojo, interpretando La Reina Ácida, una versión en castellano de The Acid Queen, el tema que en la película de 1975 corría a cargo su interpretación ni más ni menos que de Tina Turner. Chico, no funciona bien, esta chica le instruirá y le enseñaré cómo hay que hacer en una sesión. Hechicero. De la habitación, déjenos en paz. Olvídense del niño que fue. Thank you. End of a Century, en español Fin de un siglo, es una canción de la banda británica Blur, lanzada en noviembre de 1994, cuando bajo el paraguas del llamado Britpop, ellos y Oasis comenzaban una competición por ver quién era más capaz de copar los primeros puestos de las listas de éxitos de Gran Bretaña. End of a Century fue el último single que se extrajo de Park Life, tercer álbum de la banda, y que alcanzó el número 19 en el UK Singles Chart. La publicación de aquel sencillo no cumplió en absoluto con las expectativas generadas, hasta el punto de que Andy Ross, uno de los máximos directivos de Foot Records, la discográfica que sacó el álbum al mercado, consideró que la publicación de aquel sencillo había resultado ser una auténtica decepción. Incluso Damon Albarn, frontman de Blur, declaró poco después que End of a Century podía no haber sido la mejor opción para el cuarto sencillo extraído de aquel álbum y que quizás This Is a Low habría sido una alternativa mejor. El chasco producido por la tibia acogida que supuso la publicación de End of a Century no significó, sin embargo, ningún problema para que Park Life se convirtiese en un importantísimo punto de referencia de la música rock británica de los 90, siendo cuatro veces álbum de platino en el Reino Unido y pasando a ser uno de los discos que mejor definirían la escena del Britpop junto con Definitely Maybe de sus rivales Oasis. Vamos a escuchar una versión de End of a Century interpretada por un curioso personaje de la actual escena indie de la Gran Bretaña. Se trata de un músico de Matlock, una pequeña ciudad cercana a Sheffield, que comenzó su carrera profesional en formaciones como Lard Pony o Obama, y partidario del Do It Yourself o Hazlo Tú Mismo. Su nombre es Von Wharton. She says there's ants in the carpet, dirty little monsters, eating all the morsels, picking up the rubbish. Give her effervescence, she needs a little sparkle. Good morning TV, you're looking so healthy. We all say you don't want to be alone. We wear the same clothes cause we feel the same. Because with dry lips when we say goodnight, another century, oh. It's nothing special, sex on the TV. Everybody's at it, and the mind gets dirty. As you get closer to 30, gives her a cuddle, glowing in a huddle. Good night, TV. You're all made up and you're looking like me. We all say we don't want to be alone. We wear the same clothes cause we feel the same. We kiss with dry lips when we say goodnight. Another century, oh, there's nothing special. Mm-hmm. Larogeita Masaspi irratiak amar urte bete ditu. Askoz gehiago betetzeko, sartu larogeitamasaspiirratia.info webgunean eta izan zaitez irratikide. Larogeita Masaspi irratia, amets egiten duen irratia. Fountains of Wayne fue una banda estadounidense de rock alternativo formada en Nueva York en 1995 por Chris Collingwood y Adam Schlesinger, con un estilo a medio camino entre el power pop y el entonces conocido como geek pop. Se dieron a conocer popularmente en 2003 gracias a su single Stacy's Mom, con el que consiguieron un año más tarde la certificación de disco de oro en los Estados Unidos. Desde su debut y hasta su separación en 2013, Fountains of Wayne dejaron publicados un total de 5 trabajos de larga duración, de entre los cuales destacó especialmente el publicado en 2007 con el título de Traffic and Weather, cuarto álbum de su discografía, que incluía la canción I-95, considerada por la revista Rolling Stone como una de las mejores canciones de aquel año. Collingwood, hasta entonces principal motor compositivo de la banda, tuvo una menor participación en aquel álbum debido a sus luchas contra la depresión y el alcoholismo, y solo logró contribuir con 3 canciones. El 19 de octubre de 2013, Fountains of Wayne ofrecían su concierto de despedida en Minneapolis. Pero 7 años después, y con motivo de la muerte de Adam Schlesinger a causa de complicaciones debidas al COVID-19, los miembros sobrevivientes de Fountains of Wayne se reunieron nuevamente el 22 de abril de aquel año en un concierto de recaudación de fondos para la lucha contra la pandemia, en el que Sharon Van Etten se hizo cargo del bajo en sustitución del músico fallecido. Y será una banda australiana de power pop, concretamente de Melbourne, llamada The Wellingtons, que ya llevan 6 álbumes publicados y que han visitado España en un par de ocasiones de la mano del sello discográfico Rock Indiana, los que interpreten esta versión de un dinámico tema de los Fountains of Wayne titulado Hey Julie. Treat me up, trying to wear me down. Julie, I swear it's so hard to bear it, and I'd never make it through without you around. No, I'd never make it through without you around. I was on the phone making pointless calls. I've got a desk full of paper that means nothing at all. Sometimes I catch myself staring into space, counting down the hours till I get to see your face. Hey Julie, look what they're doing to me, trying to trip me up, trying to wear me down. Julie, I swear it's so hard to bear it, and I'd never make it through without you around. No, I'd never make it through without you around. How did it come to be that you and I must be far away from each other? I spend my time filling up my mind with facts and figures that never add up anyway. They never add up anyway. Tell me what to feel. Hey Julie, look what they do doing to me, trying to trip me up, trying to wear me down. Julie, I swear it's so hard to bear it, and I'd never make it through without you around. No, I'd never make it through without you around. No, I'd never make it through without you around. Las Rosas son, junto con otras bandas como Proscritos, Más Birras, Ciudad Jardín o The Monitors, uno de los grupos más incomprendidos del rock español. Formados en Orense a principios de los 80, La Rosa era una banda de rock clásico sin pretensiones, con fuertes influencias del pop rock y de la new wave, que, a pesar de no llegar nunca a ser una banda de renombre, contó desde sus comienzos con el apoyo y la colaboración de, por ejemplo, José Le Santiago, frontman de Los Enemigos. En 1987, La Rosa protagonizaron su primera incursión discográfica, incluyendo dos temas en el recopilatorio La Rosa se abre, publicado por un pequeño sello independiente madrileño en el que compartían cartel con bandas como La Obesa Negra, La Estatua, Bajo Cero y Pedro Gómez Llega. Se ha dicho que en aquel trabajo recopilatorio La Rosa desarrollaba un sonido básico y crudo, no exento de imperfecciones, aunque para muchos este detalle realzaba de forma importante el ambiente pesimista y sombrío del disco en general. La versión que hemos elegido para presentaros a este tan desconocido combo gallego se trata de un tema publicado en 1985 por una de las bandas más destacadas en la escena del garaje rock sueco, The Wayward Souls, una formación que junto a The Nomads y The Crips se encargaron de revitalizar desde aquellas frías tierras el más sólido garaje, alternando en su discografía multitud de temas propios con algunas versiones de clásicos grupos de aquella onda como la Chocolate Watch Band, The Count Five, The Standells o The Seeds. La canción que vais a escuchar, titulada Mi Único Amigo, es una adaptación al castellano que hizo La Rosa de My Only Friend, uno de los mejores temas del repertorio de los Wayward Souls. Siempre contigo, mi único amigo. Original y copia. El programa de las versiones. We might be strangers. En Larrogeita, Amasaspi y Ratia. Sutani. Con Fermín Larrondo. Egin dezakegu. Una zeta txarra zekin ezinezko. Y ponemos punto y final a esta entrega de Original y Copia con una canción que lleva casi 100 años representando la persecución y el sufrimiento de la población negra norteamericana. Porque Strange Fruit es una pieza musical de 1939 que en la inimitable voz de la cantante Billie Holiday consiguió fama mundial. Firmada por Abel Meeropol, única y exclusivamente para formar parte del repertorio de la cantante, es una auténtica obra de arte concebida para denunciar los linchamientos de personas afroamericanas durante los años 20 y 30 del siglo pasado en los estados del sur de Estados Unidos, que muy pronto se convertiría en uno de los primeros iconos musicales del movimiento por los derechos civiles estadounidense. La expresión Strange Fruit pasó a ser de inmediato un crudo símbolo de los linchamientos, ya que en su letra se menciona como una rara fruta en referencia al cuerpo de un hombre negro, ahorcado, balanceándose en la rama de un árbol. Aunque a finales de los años 30 Billie Holiday ya era la más famosa cantante de jazz del país, Strange Fruit fue la canción con la que consiguió su reconocimiento a nivel mundial. La imagen de Billie Holiday y aquella canción se confundieron en un todo. Ella ya no solo era una mujer que seducía al público, también era capaz de convulsionarlo. Kenneth Bryan Edmonds, más conocido por su nombre artístico Babyface, cantante, compositor y productor discográfico estadounidense, responsable a lo largo de su carrera de casi 30 números 1 en las listas de Rhythm and Blues y ganador de 13 premios Grammy, va a ser quien hoy interprete esta magnífica e intensa versión de Strange Fruit. Os dejamos con él y con su peculiar voz, que en ocasiones llega a confundirse con la de una artista femenina debido a su tono casi de soprano. Ya sabéis que en un par de semanas volveremos a la sintonía de Larrogeita, Amasaspi y Ratia con otra edición de Original y Copia. Hasta entonces, cuidaos y escuchad buena música. Agur eta ondo segi. Here is bitter.